En realidad, si lo piensas, todo es una paradoja. Puedes pensar que prohibido prohibir, por ejemplo, no es una paradoja, pero si te das cuenta estás prohibiendo. O no pensar en nada, pues estás pensando en no pensar en nada. Hay muchas cosas que son así. La mayoría de las cosas son así. También puedes decir no abandonarnos, que podemos hacer lo que queramos, pero en ese todo de podemos hacer lo que queramos está no hacer lo que queramos. Almería es un desierto. Almería es un desierto. Y la verdad es que, me lo vendan como me lo vendan, yo lo veo así. De hecho, me gusta por eso. Aquel verano, el verano del 58, fui de vacaciones con Jorge y Paco al Cabo de Gata. El Cabo de Gata es como toda Almería. Un desierto. Pero como tiene playa, disimula. Sí, el mar hace de la arena una playa. Y en cierta medida, oculta las dunas. Un día de ese verano fuimos a un bar por la mañana temprano. Nos habíamos despertado pronto, aunque no solíamos hacerlo. Y decidimos ir a desayunar por ahí. Caminando con un calor horroroso. Uf, era uno de esos días con viento y nublados de verano que yo odio. Es uno de esos días que odio mucho. Pues bueno, caminando vimos un cartel medio roto y nos atrajo. Empujamos una puerta y entramos en un bar. Una vez dentro, el sitio no era nada especial. Pero uno de sus parroquianos atrajo mi atención. Era un tipo esbelto. Tenía abundante cabello y iba muy repeinado. Vestía un traje perfectamente planchado. Paco y Jorge también se fijaron en él. Y Paco, como siempre, bromeó diciendo: ¡Mira el burguesito! A su lado había una mujer también muy elegante. Llevaba pamela, traje chaqueta de tweed. Ella leía el periódico. Nos sentamos en una mesa y desde esta podíamos ver a aquella peculiar pareja. Sí, peculiar. Pues en lo que parece una taberna de pescadores que pintaba a una pareja sacada de un cuadro de la Caza del Zorro de Inglaterra. De hecho, no les quité ojo. Así, descubrí que mantenían una extraña conversación. Ella leía una noticia de la prensa, a lo que él respondía leyendo un fragmento de un libro. Poco a poco, sus miradas se fueron clavando en nosotros y casi sin saberlo comenzamos a participar de esa extraña conversación. Más de 400 estudios científicos disponibles en el sitio renovado del Instituto Coca-Cola de la Felicidad. El sitio tiene como principal objetivo promover la investigación y la difusión de estudios sobre la felicidad y su relación con el ser humano. El principio de la enseñanza durante el sueño, o hipnopedia, había sido descubierto y aplicado a la educación moral. Debajo de cada almohada se oía un susurro. Los niños alfa visten de color gris y trabajan mucho más duramente que nosotros, porque son terriblemente inteligentes. De verdad, me alegro muchísimo de ser beta, porque no trabajo tanto. Y además, nosotros somos mucho mejores que los gamma y los deltas. La presencia cada vez más importante de redes sociales en las que se ofrece sexo esporádico y sin compromiso, y las cada vez más repetidas e imitadas actitudes con connotaciones sexuales en las redes sociales convencionales, están propiciando una evidente banalización de las relaciones sexuales. La mitad de los jóvenes japoneses son todavía vírgenes. La razón principal es que para ellos es más fácil y accesible la búsqueda del placer a través del manga y el anime. Es obligatorio asistir a las orgías quincenales y resultaría peligroso tener un comportamiento sexual heterodoxo, algo así como negarte a un encuentro sexual. Orgía porfía, Ford y diversión, besad a las chicas y hacedlas uno. Los chicos a la una con las chicas en paz. La orgía porfía, libertad os da. España triplica en 10 años el consumo de antidepresivos. Las personas en Estados Unidos están tomando pastillas para dormir en cifra récord. Entre 50 y 70 millones de estadounidenses tienen problemas para dormir. Y la cantidad de personas que toman pastillas para dormir está en aumento. España se mantiene como líder de la Unión Europea en consumo de cocaína y cannabis. Necesitas un gramo de Soma. Todas las ventajas del cristianismo y del alcohol y ninguno de sus inconvenientes. Uno puede tomarse unas vacaciones de la realidad siempre que se le antoje, y volver de las mismas sin ni siquiera un dolor de cabeza. Un solo centímetro cúbico cura 10 sentimientos melancólicos. España, líder europeo en reproducción asistida. Cada vez más españolas recurren a tratamientos de reproducción asistida para ser madres en nuestro país. Con 156.865 ciclos tratamientos completos en 2014, España se convierte en el primer país de Europa y el tercero en el mundo en elegir este tipo de terapias. Un óvulo, un embrión, un adulto. La normalidad. Pero un óvulo Volkanovskificado prolifera. Se subdivide. De 8 a 96. Brotes. Y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente constituido. Y cada embrión se convertirá en un adulto normal. Una producción de 96 seres humanos, donde antes solo se conseguía uno. Progreso. Uno de ellos, al final, logró reunir valor suficiente para levantar la mano y preguntar: ¿los seres humanos antes eran? Vaciló. La sangre se le subió a las mejillas. Bueno, eran vivíparos. tío más curioso el de ahí. Hostia, que se está levantando. El de la mesa de ahí. El del traje. Sí, sí. La tía que está. Sí, sí, que se está. Oye, que viene hacia aquí, que viene hacia nosotros. Oye, haceros los dormidos. Bueno, los dormidos no. Los dormidos no, que estamos en un bar, pero. Bueno, que llega, que está. Que llega. Sí. No sé. Bueno, no sé. ¿Queréis otra cerveza? Os invito a todos. Sí, sí. No sé. Gracias. Sí, no, nos está dando. No, a ver. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Ah, a ver. No le mires a los ojos, Paco, no le mires a los ojos. Mira, ¿te ha dado la tarjeta? Nos ha dado una tarjeta, sí. Sí, te ha dado a ti una tarjeta, a ver, sí. A ver, dice, si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo se habría de mostrar al hombre tal cual es, infinito. Y esto, bueno, perdón, ¿esto qué es? Es una tarjeta de invitación a cruzar las puertas de la percepción. ¿Las puertas de la percepción? ¿Cómo? Con ayuda de la mescalina. ¿Cómo, tío? ¿Mescalina? La mescalina es al principio activo del peyote. Los indios llevan tomándola desde tiempos inmemoriales. Administrada en dosis adecuadas, cambia la cualidad de la conciencia más profunda, siendo al mismo tiempo menos tóxica que cualquier otra sustancia de repertorio de farmacología. Veníos a mi casa. Tengo una dosis para compartir con vosotros. ¡Venid! Joder, tío, nos está invitando a mescalina a su casa. Madre mía. Bueno, a tu casa. Bien, ¿vale? Pero usted, si me permite la pregunta, ¿cómo es que tiene mescalina en su casa? Sois muy jóvenes vosotros. La investigación con mescalina es absurda e insuficiente, sin rigor, de poca calidad. Así es que en aquella época me ofrecí de conejillo de indias, digo ya hace muchos, muchos años ya, para aumentar el conocimiento sobre la experiencia con esta droga. Me sobran algunos gramos en casa. ¡Venid, os lo digo, por favor, venid! Bueno, vamos, ¿no? Venga. Venga, vamos. Yo me apunto, sí, venga. Venga, Jorge, ¿vamos? Venga, vamos. Venga, Paco. Vamos, Jorge, Paco. Llegamos a una casa situada en un cuarto piso, en un barrio con un cierto caos. Entramos y nos hizo pasar al salón. Era un espacio gobernado por una librería que ocupaba tres de las cuatro paredes. Libros por doquier, desorden sucinto. Para mí, la mescalina es una forma de exploración directa del ser humano. Sería interesante que dos de vosotros no la tomarais, que permaneciera en su posición vulgar del mundo, y desde ahí lanzara preguntas. Será como un intento de hacer inteligible lo incendiario. ¿Qué os parece? ¿Quién de vosotros se ofrece? Pues Paco, que es el más valiente, ¿no? El que más le gusta experimentar. Un poco el locuelo, ¿no? El locuelo. A ver, entonces yo soy el que me voy a tomar la mescalina y vosotros vais a estar ahí investigándome. Yo creo que sí, ¿no? Por mí sí, yo por mí, yo. Vale, venga, vale. Bien, venga, a ver, siempre me toca, venga. Bien, muchacho, cómete esto. Puede que sientas náuseas, vómitos al principio, pero pasan. Te voy a dejar la casa bien, ¿eh? No te preocupes, no es mi casa tampoco. Venga, Paquito, tranquilo. Venga. Verás cómo poco a poco transfigurar tu mente y te abres a la inteligencia libre. Paco, ¿va todo bien? ¿Cómo te ves? Uff, madre mía. Dios. Pues veo como luces doradas que van danzando. ¿Sois vosotros? No, estamos mirándote aquí quietos y sentados. Uf, hay superficies rojas que se hinchan, se expanden. Son como nódulos vibrantes de energía y con una vida ordenada y cambiante al mismo tiempo. Es, y cierro los ojos y se me revelan como un complejo de estructuras grises dentro del que de las cuales surgen como esferas azuladas que van adquiriendo como una solidez intensa y luego van ascendiendo esas bolas y se pierden de vista. Pero madre mía, uff. Pero Paco, a ver, no sé, vamos, pero te resulta agradable esto, que pues mola. Mira, no es ni agradable ni desagradable. Simplemente es. Se ha puesto en plan filósofo el tío, con la mezcalina esta. Si es que las cosas simplemente son. Las cosas simplemente son. Es, mira, podríamos llamarlo la serencia. Serencia. Sí, la serencia. Eso que Platón. Lo que pasa es que Platón era un, el tío se lo llevó al mundo de las ideas matemáticas como si, ya sabes, lo puso lejos de nosotros. Pero en realidad. Por ejemplo, mirad esas flores de allí que tiene el tío este. A ver, que me ha drogado el. Joder. ¿Qué le pasa? Mira esas flores. ¿Ves esas flores, por ejemplo? La rosa, el iris, el clavel. Eso significan intensamente una rosa, un lirio y un clavel. Y nada más y nada menos. Es una transitoriedad que son, sin embargo, al mismo tiempo una vida eterna, un perpetuo perecimiento que es al mismo tiempo puro ser, un puñado de particularidades insignificantes y únicas en las que cabía ver, por una indecible y sin embargo evidente paradoja, la divina fuente de toda existencia. Joder, lo estás flipando a tope, ¿eh? Este lo está... Menuda la lleva guapa. Se te ha subido a la cabecita. No sé, ¿tú cómo lo ves, Jorge? ¿Cómo ves el espacio? ¿Cómo ves el sitio donde estamos? ¿El espacio? Tío, si te digo la verdad, el lugar y la distancia no me importa una mierda ahora. Lo que importa, a ver si te enteras, lo relevante son los elementos en función de la intensidad de existencia que contienen, de la profundidad de su significado y de las relaciones entre los elementos del sistema. ¿Qué más da el espacio? Va colocado, va jodido. Esto del espacio nunca he importado, Paco, tampoco, no te preocupes. Si yo... En este grupo, en el Topota, estamos en contra del espacio, pero sí, hace mucho tiempo. Sí, sí. El gilipollas este. Se tiene que tomar otras. ¿Te acuerdas el del espacio, el del universo en una nuez? Ese te tenía que tomar un poco de mezcalina. A ver si se despierta. Oye, y... ¿cómo llevas el tiempo? Es que no sé, ya que hemos preguntado por el espacio. ¿Cómo? ¿Perdona? El transcurso, el tiempo, cómo pasan las cosas una tras otra, pero se desordenan... Pero si hay tiempo de sobra. Mira, podría mirar mi reloj, pero es que eso pertenece a otro mundo, tío. A vuestro mundo. Pero mi experiencia real es de una duración indefinida, como hecha de un presente perpetuo formado de un apocalipsis en continuo cambio. Madre mía, traga saliva. aunque en cierta medida me río, pero... Hombre, a mí me da empieza envidia, a interesarme, ¿eh? ¿No? Sí. A mí me da envidia, a mí me molaría participar. Es que sabéis qué pasa, tíos, me acabo de dar cuenta de cómo funciona el puto cerebro. ¿Sabéis cómo funciona el cerebro, tío? ¿Cómo, Paquito? Si tú no tienes. Dios, es que la función del cerebro es hacer de filtro, ¿sabes? O sea, ahí está en el universo toda la información, toda la percepción. Podemos percibirlo todo, pero nuestro cerebro es un filtro que nos quiere proteger. Porque claro, si percibiéramos todo esto, si percibiéramos todo el cosmos, ¿cómo podríamos funcionar? O sea, ¿cómo podríamos ser entes biológicamente dotados de sentido? No. Es que nuestro cerebro está filtrándonos todo el rato, está eliminando información. Ahí como... Esto es la inteligencia libre de la que me hablaba el tío. Estoy percibiendo la inteligencia libre. Y esto claro, es regulado por una válvula reductora del cerebro y del sistema nervioso. Y lo que sale por el otro extremo del conducto es un insignificante hilillo de esta clase de conciencia que nos ayudará a seguir con vida en la superficie de este planeta. Uf, dicho así... Pues... Está diciendo gilipollecicas el tío, ¿eh? Más que de costumbre, ¿tú crees? No sé, la verdad. La verdad que habitualmente dice estas cosas. O sea, que lo mismo es que esto solo te intensifica en tu anormalidad. El espacio y el tiempo es que te la sudan, tío. Las impresiones visuales se intensifican y el ojo recobre parte de esa percepción de la infancia. ¿Os acordáis de cuando erais niños? Que no había conceptos. Estamos todo el rato conceptualizándolo todo. Bueno, eso sí, la voluntad sí que se altera, ¿eh? Porque ahora mismo es que veo tan absurdo todo lo que hacemos en la vida cotidiana, tío, y los motivos por los que sufrimos y que actuamos, o sea, ir al trabajar, y, o sea, es que cuando estás percibiendo la inteligencia libre, la verdad es que solo pueden suceder cosas que son biológicamente inútiles. Oye, mira, ¿has visto que hay cuadros, Jorge? Que, sí, que, a mí me parecen chulos, ¿no? De William Blake. Sí. De este chaval, de anglosajón. Sí. No sé, y, por ejemplo, yo los veo así con mis ojos normales. No ¡wow! Sé, pero tú ¡qué cuadros, tú, señor Mezcalina, sí! ¿Tú, señor Mezcalina, cómo qué te parece eso? A mí me parece que los artistas son los únicos que pueden acceder a la inteligencia libre sin tomar drogas. La percepción del artista no está limitado a lo que es social o biológicamente útil. Mira eso, por ejemplo. Mira eso. ¿El qué? Eso que tienes en el pantalón, eso. ¿A qué te refieres? Sí, mucha gente me ha dicho lo mismo. No, pero es un pliegue, ¿no? Es simplemente un pliegue. Pues eso, ese pliegue de tu pantalón es el tipo de detalles que deberíamos contemplar, joder. Fuera de todo utilitarismo. La tienda de campaña, me está diciendo... No, el pliegue del pantalón, Jorge, el insignificante pliegue de tu pantalón, insignificante, eso está fuera de todo utilitarismo. ¿Contemplar eso sirve tuyo, para algo? ¿Gilipollas? ¿Contemplar eso sirve para algo? No, es contemplar el pliegue de tu pantalón, es una cosa sin pretensiones, satisfecha de ser ella misma, de su identidad, sin estar empeñada en representar un papel. Hombre, yo creo que hay una diferencia entre estar colocado y meterse con la gente, ¿no? Vaya doler. Aprovecha cualquier oportunidad. Pero, que va a meterse con nosotros, no quiero decir más. ¿Estás contento, Paco? ¿Te sientes bien? Claro, sí. ¿Te está pasando algo chulo, bueno? ¿Cómo lo calificarías? Bueno, esto está de puta madre. Esto está lleno de moral. Yo ahora mismo, por ejemplo, sería incapaz de hacer el mal. El contemplativo es capaz de observar el orden de las cosas y participar conmigo, de él de manera gozosa. Cuando nos sentimos los únicos herederos del universo, cuando por nuestras venas el mar discurre y nuestras joyas son las estrellas, cuando cuanto percibimos es infinito y santo, a ver, ¿por qué íbamos a tener sensaciones como la codicia o la ambición para buscar el poder o formas de placer más funestas? No es probable que la gente contemplativa se conviertan en mala gente, en hacer la guerra, tío. ¿Te crees que yo ahora podría hacer la guerra, tío? Tío, te está mirando. La guerra, no sé, pero a mí me está mirando un poco. Te está mirando raro, te está mirando con el ojo medio cagado, yo creo, incluso, ¿eh? Sí, vamos, yo no sé. Es que os miro, tío, pero, es que me estoy. Te pasa que... algo, te pasa sí, algo. Sí, es que os ¿quieres miro... un poco de agua? ¿Quieres un poco de agua? ¿Quieres, no sé? No te orines, ¿eh? O sea, si me das agua, no salgo de la molecularidad del agua. Me ha dicho este chaval que también a la cocina, no sé. No, tronco, mira, es que os miro, tío, y me doy cuenta que la mayoría de hombres y mujeres llevan vidas tan penosas, en el peor de los casos, y tan monótonas, pobres y limitadas en el mejor, que el afán de escapar, el ansia de trascender de sí mismo, aunque solo sea por breves momentos, eso es un apetito del alma. Pero bueno, es que claro... Tenemos que reinventarnos, ¿no? Hablábamos de eso el otro día, tíos. De reinventarnos, de autotrascender, de tirar por tierra todo lo que no nos sirve. Me has dejado un poco... No sé, chacho. No sé, Paco. Ser arrancados de la raíz de la percepción ordinaria y ver durante unas horas sin tiempo el mundo exterior e interior. No como aparece a un animal obsesionado por la supervivencia. Sin tiempo, pero lleva este chaval. Ya lleva unas cuantas horas así... Dos o tres horicas. Sí, pues dos o tres horas. No sé cuánto le habrá dado él. Pues ahora me voy a callar. Aquí el flicha. Pues me voy a callar. Mister Flicha. Me voy a callar. ¿Te vas a callar? Todos deberíamos callarnos, porque somos víctimas del lenguaje. Debemos aprender a manejar con eficacia las palabras, pero al mismo tiempo debemos preservar y, en caso necesario, intensificar nuestra capacidad para mirar al mundo directamente y no a través del medio semiopaco de los conceptos que deforman cualquier hecho determinado dentro de la semejanza familiar de alguna etiqueta genérica o alguna abstracción explicativa. Romped los conceptos y mirad al mundo tal cual es. Calmados, calmados e inundados por un sosiego y paz semejante a la de bajarse de un tren después de un viaje de varios días. Un viaje, aunque por mi parte, más como espectador que un viaje que nos ha llevado a la mismísima puerta de la percepción. Entre abrirla y asomar la cabeza por el dintel para ver cómo Paco entraba en el pasillo de su mente y de su inteligencia suprapersonal y de ¿cómo decirlo? Filosofía peran, escuchamos decir a nuestro anfitrión. Dos palabras pronunciadas que nos dejaron atónitos, sin percatarnos ninguno de los tres. Nuestro anfitrión se había ido de la habitación y en el momento en que nos dijo filosofía perenne, vestía una extraña toga de sangoma y portaba un escalofriante tablero bajo el brazo. Exhaló el humo de su pipa. Uf. Un humo que inundó toda la habitación con una niebla fría que creaba escarcha en las pestañas. Dibujó una estrella de 5 puntas en el suelo. En cada punta una vela y en el centro el tablero. En él venían talladas todas las letras del alfabeto latino, los 10 números de la numerología arábiga y 4 palabras hebreas escritas y socavadas en la madera de tejo que correspondían a sí, no, hola y adiós. Venid, venid y colocaos cada uno en una punta. Si antes Paco, comenzó a decir nuestro anfitrión, ha traspasado una puerta personal e individual, preparaos para un paso más y abramos las portadas de la mismísima humanidad para conocer sus secretos. Esta ouija nos llevará hasta la presencia, una, última y primera, la filosofía perenne. Bueno, Paco, parece que se ha manifestado algo, ¿no? Ha aparecido algo, yo al menos sí. He visto desdibujarse a Jorge y aparecer a, sí, a alguien. Yo creo que es la filosofía perenne. Yo creo que hemos invocado al espíritu de la filosofía perenne, sí. Ahora se supone que tenemos que mostrarlo. Aprovechamos y le preguntamos, ¿no? Sí, vamos a preguntarle algo, ¿no? Venga, hazlo tú, tío, yo estoy un poco... Yo. Sí. Bueno, no sé cómo llamarle a la filosofía perenne, pero le voy a soltar la pregunta así a bocajarro. Señor filosofía perenne. Bueno, hola, señor o señorita o señora filosofía perenne. ¿Quién es la filosofía perenne? ¿Quién soy, me dices? La filosofía perenne. Soy la metafísica que reconoce una divina realidad en el mundo de las cosas, vidas y mentes. La psicología que encuentra en el alma algo similar a la divina realidad o aún idéntico a ella. La ética, que pone la última finalidad del hombre en el conocimiento de la base inmanente y trascendente de todo ser. Bueno, Paco, oye, pregúntale este espíritu, tú, ¿no? ¿Crees que tiene boca este espíritu? No sé, yo creo que sí, porque parece que va un poco bebido, ¿no? Un poco borracho, entonces supongo que tendrá boca para beber, ¿o cómo sí, lo ves? No sé, igual es que los espíritus hablan así. Van colocados los espíritus. Y a ver, espíritu de la filosofía perenne. Aquí estoy. ¿Quién puede llegar a conocerte? El conocimiento es una función del ser. La filosofía perenne, es decir, yo, ocupa principalmente de la realidad, una divina inherente. Pero esta realidad tal no puede ser directa e inmanente, aprendida por aquellos que han decidido cumplir ciertas condiciones. Vale, o sea, puros de corazón y pobres de espíritu. ¿Estos son los únicos que la conocerán o que no? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo se puede conocer la filosofía perenne? A mí, la verdad que la voz de la filosofía perenne me recuerda a un pastor de mi pueblo que salió en el Belén, que hicieron en mi pueblo, en el Belén viviente. ¿Ah, sí? La misma voz. Que la has visto hace poco. ¿Al pastor o al Belén? Al pastor. Sí, sí, sí, pero es que ya se ha retirado el pastor de Belénes. Pero, pero desvélanos con esa voz de pastor de Belén. Que, bueno, ¿cómo se accede a la filosofía perenne? Cuando más se viaja, menos se sabe. Repito, cuando más se viaja, menos se sabe. Este espíritu cada vez me recuerda más a mi profesor de matemáticas. Y lo que se conoce por enseñanzas de Buda no es la enseñanza de Buda. Y el lenguaje en que debe formularse fue desarrollado para tratar fenómenos temporales, por lo que no puede describirse por medio de símbolos verbales que no le corresponden adecuadamente. Hablo porque me da la gana. Bueno, nos dejas así un poco... No sé, yo estoy... chafaos. Yo estoy tomando notas, ¿eh? Luego así cuando esté con calma y se me haya bajado lo que me han dado antes. Pero es que tú vienes fresco, ¿eh? Es que a mí me han echado... Viene fresquito. Poros en la copa. Oye, señor filosofía perenne. Entonces, según veo por lo que has dicho, hay gente que está... Bueno, o se puede estar por encima del mero entendimiento... ¿O en el mero entendimiento? ¿Cuándo se está por encima del mero entendimiento y cuándo se está en el mero entendimiento? Es un efecto que pongo para dar más dramatismo. Por ejemplo... ¿Puede preguntar otra vez, pequeño mundano hombre? Sí. ¿Cuándo se está en el mero entendimiento y cuándo se está por encima del mero entendimiento? Contesto. Ahora el espíritu es el otro. Se me ha metido dentro. Llamar un cura, por favor, llamar un cura. Cabrón este de que no me he encontrado en el bar. Se me ha metido por el culo. ¡Qué contento! Cuando el hombre ve una cosa aparte de otra, eso es que está en el mero entendimiento. Y cuando está por encima, es que el hombre y la mujer ve todo en todos. Entonces está el hombre más allá del mero entendimiento. Ah, entonces estás por encima, estás más allá del mero entendimiento cuando has superado la dualidad. A ver tú. A ver, estoy intentando entender lo que dices. No, vamos a ver. A ver, si dices que estás en el mero entendimiento cuando logras diferenciar una cosa de la otra y no ves el todo. Pon la piedra en lo que pone a Dios. Bueno, vamos a ver. Si cuando no vemos la dualidad estamos en el por encima del mero entendimiento. No, cuando la trasciendes. Eso, entonces, pero entonces, ¿qué es Dios? Porque en toda esta historia lo que no me encaja es Dios. No quiero responder. Oye, levanta. Dios. Ahora corremos esa cortina que para mí que está detrás. Dios es aquel que es. Dios es aquel ante el cual retroceden las palabras. Cualquier cosa que tú y tú, el alto no, digas sobre él, es falsa. Yo creo que ahora lo que... Ah, esto quiere decir que claro, es lo típico, ¿no? Que cuando empieza lo que yo he experimentado antes del lenguaje, ¿no? Tienes que romper el lenguaje para acceder a Dios, es lo que acabas de decir. Claro, ¿no? O entiendo que no se puede decir nada. De lo que no se puede decir nada es Dios, ¿no? La divinidad es aquello que no tiene predicado, que, de lo que no se puede predicar, ¿no? Cualquiera define a Dios. Muy bien, espíritu. Muy bien. Y a ver... El jetilla. ¿Sabes a qué me ha recordado hablando así? A los políticos. No, pero antes yo quiero una pregunta antes de cambiar de tema, ¿eh? Pues, es que con esto de la... Pues te dejo. La definición que ha hecho de Dios me ha molado. ¿El entonces, por ejemplo, espíritu tiene sed? El espíritu no puede tener sed. A ver, ¿quién soy yo? Agua, que no. ¿Quién soy yo? Espíritu. Tú. Bueno, ¿yo o el alto ese? Pues, no, con el alto no, no te metas. ¿Quién eres tú? Tú. Tú eres una criatura. Tú lo eras. Y continuarás siendo una criatura. Ahora y para siempre jamás. Dije, está sembrado, ¿eh? No me has dicho Dios nada. Dios no es suficiente para ti. En cuanto Él es solamente Dios en sus obras divinas. ¿Qué podría empezar a negar en el yo si no hubiera en el hombre algo diferente al yo? ¿Habéis enterado, gafacas? Nos ha devuelto la pelota así a nuestro ¿qué tejado? ¿Podía empezar a negar en el yo si no hubiera en el hombre algo diferente al yo? Vamos a ver. A ver. Ahora a mí sí que me interesa mi pregunta de antes, porque como que hemos bajado al suelo ya, hemos llegado a quién es Paco. ¿Qué podemos...? A ver, estamos en un periodo de cambio, ¿no? Cuando una madre dice al niño... ¿Qué dice, tío? Cuando una madre dice al niño que amamanta... Ven, hijo mío, soy tu madre. Contesta el niño... Madre, dame una prueba de que hallaré consuelo al tomar leche. No, yo... Pero... ¿Sabes lo que pasa, Paco? Un momento con la divinidad. Yo creo que hay que no podemos acceder a ella sin mediaciones. Y quizá la sabiduría perenne ha llegado a nosotros, a nos, sin mediaciones. Y hay cosas que no entendemos. Habla por ti, yo lo entiendo todo. Ah, bueno. Te da una gotita de mezcalina que me he quedado descolgado. Oye, y ahora que no notas tú que estamos como en un periodo de cambio, como de transición, como que sí, parece que se puede alumbrar algo nuevo. Sí, sí, ciertamente. No sé, a lo mejor le preguntamos algo en relación a esto. ¿Tú vale. cómo lo ves? Venga. Dale, dale, pues. No se formula. ¿Qué opinas de Rajoy? Los gobernantes han de ser sabios también. Y para alcanzar la sabiduría, hay que desembarazarse de todas las rigideces de la no regenerada edad adulta y volverse de nuevo como niños y niñas. Ah, por eso el niño Jesús en estas fechas podría ser gobernante, ¿no? No, el niño Jesús está desembarazado de eso. Sí, yo creo que ahora está con los niños, porque ha dicho lo del niño amamantando. Ahora está acordándose de cuando él era niño, yo creo. Quizá. ¿Tú crees que la sabiduría perenne en algún momento fue niña o niño? Yo creo que él se convirtió en niño para y entonces supo que era la filosofía perenne, ¿no? Ah. Oye, vamos a preguntarle una última pregunta. ¿Cortamos la ouija o le hacemos una pregunta más? Me hazle una más y yo creo que salimos ya. Vale, oye, ¿tú tienes un pliegue en el pantalón? No llevo pantalones. La verdad que este tío se las sabe todas, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer otra pregunta más trascendental, porque si no, no contesta. A ver, señor espíritu de la filosofía perenne. Acércate aquí, que no está el perro. ¿Qué nos deparará el futuro? Perdón. Está en otro registro, se nota que viene de otra esfera. Sí. ¿Quién es de parar el futuro? Tengo todo el arte metido en el coño. Muy bien. Perdón, a lo mejor la ouija se me ha metido. Se nos mezclan, ¿no? Se nos mezclan espíritus. Hay interferencias de espíritus en la ouija, sí, puede ser. Va a ser la primera vez que la hacemos. No acerques el móvil a la ouija, por favor. Venga, ¿No puede contestar que nos va a deparar el futuro? Si no, lo dices y lo dejamos ya, ¿eh? En la actualidad, En el siglo XX y en el siglo XXI es la época del ruido. El ruido físico, el ruido mental y el ruido del deseo. El tuyo no, ¿eh? Y no es extraño que todos los recursos de nuestra casi milagrosa tecnología, de vuestra milagrosa tecnología, han sido lanzados al generar el asalto contra el silencio. El más popular e influyente, y lo digo por vosotros que trabajáis en la radio, el más popular e influyente de todos los inventos recientes es la radio. Pero a ver, ¿tú sabes lo que es el WhatsApp? Es la radio. Y las redes sociales, el Instagram y... Mira, con la radio se mete el sonido estrépito prefabricado en los hogares. Se adentra en la mente y la llena de un Babel de distracciones. Paco, vete recogiendo que nos vamos. Yo creo que ya está bien, ¿no? O sea... Sí, no, esto último que ha dicho me estaba gustando. ¿Ah, es sí? Lo único que he entendido. Y los anuncios en la radio, mástico. El arte en anunciar es la organización del esfuerzo por extender e intensificar los anhelos. Y os digo como fase final que es la clase causa principal del sufrimiento y de la maldad, y el mayor de los obstáculos entre el alma humana y su divina base. Así es que, chavales, estáis más que jodidos. Mira, ahí está otra vez Jorge. Coge a Jorge y nos vamos. Vámonos. Vámonos, ¿no? Sí, vámonos. Sí. Y lo digerimos por las escaleras. Vámonos, Jorge, ¿cómo estás? Aturdido, ¿eh? Se ha ido. ¿Has visto cómo te aparece Jorge ahora con nitidez? Jorge, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Estoy bien, chavales. ¿Estás bien? ¿Sí? No sé. Había un perro. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes un pliegue en el pantalón? No llevo pantalones. Venga, vámonos. Sí. Vámonos, pero... ¿Qué ha pasado, chavales? No, vamos saliendo y te vamos contando, pero... A mí manda mezcalina y a ti, tío. No sé, yo me he venido aquí. Oye, ¿y nuestro anfitrión? Yo creo que desapareció. ¿Nuestro anfitrión se ha ido? Sí, yo me iría a esta casa. ¿Y qué me habéis hecho? Tengo la cabeza cargada. No, eso te lo haces tú solito. No, nos volvemos al bar, ¿no? Sí, vamos al bar a tomar algo. Pero yo, la verdad, oye, que... no nos ha dado tiempo a despedirnos de este. Yo siento como una nota. Claro, yo siento como cierta gratitud hacia él, ¿no? Sí, por decirlo. Sí, podríamos decirlo. Estamos educados, joder. Sí, sí. No sé, pero qué pena, ¿no? No podernos despedir de este hombre. Lo que ¿no? tú has dicho de la nota está bien. Pero nos ha dejado aquí solos en casa. Mira, yo he visto que hemos subido al segundo A. ¿Podemos dejarlo algo en el buzón? Yo me llevo unas yayitas que tenían en... Hombre, por lo menos podríamos saber cómo se llama este hombre, ¿no? Sí, vamos al buzón y dejamos una nota. Pero vamos a ver que si pensamos un poco qué ponemos en la nota. A lo mejor... Pues... No sé, a lo mejor Jorge que ha estado como... ¿Jorge ha estado dónde? Has estado desaparecido, macho, en toda la Ouija. Has estado penetrado por un espíritu. Perenne. ¿Penetrado? Bueno, pero vamos para abajo. Bueno, le dejamos una nota de agradecimiento y ya está, ¿no? Sí, vamos a escribirla fuera, vamos a coger un poco de aire. Venga. Uf, madre mía. No puedo ni bajar las escaleras. Oye, es de noche. Sí, uf. ¿Qué os parece? No sé, se me ha ocurrido bajando las escaleras, Es que cuando me he perdido, he visto había que había un libro de sexo, o no sé cómo se pronunciará, con unos versos. ¿Qué os parece que pongamos estos versos ahí para ir? Dínoslos. Mira, dice, infinitamente, leo, es que se me atranca un poco, no sé qué me ha pasado, me habéis hecho, infinitamente fuera del alcance de toda traza imaginativa. Ciego, sordo, mudo. Venga, ¿lo has escrito ya o no? Vale, pues venga, lo escribimos. Eso y nuestro nombre, ¿no? Sí, vale. Venga. Jorge, Paco y Jaime. Venga, y gracias, ¿no? O quizá... Gracias por esto. Por estaba, esto, sin más. Estaba sí. En el segundo A, ¿eh? Estaba en el segundo A. Venga, vamos a mirar... Oye, mirar qué nombre pone. ¿Ese es el buzón? Ese, ¿no? A. Aquí pone Aldous. Aldous Huxley. Aldous Huxley. Aldous Huxley. ¿El de El Mundo Feliz? ¿El de Las Puertas de la Percepción? ¿El de Filosofía Perenne? Bueno. He hecho la nota, ¿no? Echa la nota. Échale, joder. ¿Ciego? ¿Sordo? Sordo-mudo.